conectamos con el Hospital Posadas, informábamos de esta jornada de lucha y del enorme despliegue policial en las inmediaciones del hospital. Estamos ya en contacto con Karina Almirón, especialista en definir tratamientos de cáncer, que fue despedida del Hospital Posadas. Karina, buen día, aquí Diego te saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contanos cómo está la situación, Karina, en este momento ahí en el Posadas. Bueno, seguimos con esa jornada de lucha. Muy temprano hicimos una conferencia de prensa, después hicimos una asamblea, votamos intentar subir a la autopista, pues una especie de movilización pacífica. Fue imposible, había un ejército de gendarmería que se puso frente a nosotros y no nos dejó pasar la subida. Y estuvimos bastante tiempo intentando que nos dejen subir. Habló Norita Cortiñas y los diputados con el jefe del operativo. Pero como ustedes deben estar viendo por fotos, por las redes, por algunos medios, había 20 carros de infantería, había carros hidrantes, camiones, toda gendarmería, un ejército realmente para dispuesto a reprimir trabajadores, y eso es gravísimo. Después de eso, pacíficamente bajamos, estuvimos simbólicamente debajo de la autopista haciendo un corte simbólico. De ahí fuimos a hacer un abrazo al hospital y mientras tanto una pequeña delegación de diputados y dirigentes sindicales y políticos se acercaron a la dirección, o mejor dicho, intentaron acercarse, donde había en las escaleras una cantidad impresionante de policía de la Federal que no nos dejaba subir, y así que, bueno, terminaron diciendo que les tomaban los datos a quienes querían ir a la reunión, que no los iban a recibir. Eso, en este momento estamos en el predio del hospital, frente a las escalinatas, se está terminando de hacer un acto, pero los trabajadores acá estamos muy firmes. La semana que viene llamamos a una gran movilización al Ministerio de Salud y Ministerio de Modernización, en defensa de los compañeros despedidos del Hospital Posadas, entre los que me encuentro, y también en defensa de la salud pública y de los pacientes que, por sobre todo hoy, están esperando tener su atención y no la puedan recibir. Karina, ¿cómo te notificaron a vos que no trabajabas más en el Hospital Posadas y cuál era tu rol allí? Bueno, a mí me notificaron, como al resto de los compañeros, sin notificación, por omisión. Lo que hicieron fue publicar listados de los contratos que se renovaban, y los que no figurábamos en esos contratos directamente dejábamos de pertenecer al hospital, con retroactividad, porque fue desde el 31 de diciembre del 2017, y nosotros nos enteramos de casualidad recién el 15 de enero del 2018. ¿Esos 15 días no se los pagaron? No, nos están diciendo que no nos van a pagar esos 15 días tampoco. Karina, ¿cómo continúa entonces? Mencionabas una jornada de lucha nueva que ya están proyectando para los próximos días. Sí, para la semana que viene una movilización al Ministerio de Salud y Ministerio del Interior. Vamos a participar el jueves de la ronda de madres de Plaza de Mayo. Vamos a estar el sábado en la jornada por Luciana Arruga. Y vamos a abrir un fondo de lucha y también una comisión de vecinos y pacientes que quieran solidarizarse con nosotros. ¿Cómo está con respecto a los pacientes, que por un lado deben tener la desesperación de tener que atenderse y por otro encontrarse con ese grado de situación represiva alrededor del lugar donde tienen que atenderse, ¿no? Bueno, hoy no fueron tanto los pacientes que vinieron a atenderse, porque al estar el hospital de un paro generalizado, no vinieron casi pacientes, solamente algunas urgencias, así que no fue ese el problema. Pero sí es cierto que cuando los días que vienen más cantidad de pacientes, al ver como el otro día la infantería entrando por las escaleras donde hay internación, es muy duro para los pacientes y se asustan muchos de ellos. Karina, gracias por este contacto, te mandamos un saludo. Un abrazo grande y muchas gracias por acompañarnos. Karina Almirón, especialista en definir tratamientos de cáncer en el Hospital Posadas, fue despedida hasta dentro de los 122 que no les renovaron el contrato en este hospital. Un despliegue de fuerzas policiales, por lo que nos cuenta, impresionante allí en la zona de Morón.